Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, soy Jairo Fonseca y quiero agradecer tu interés en esta propuesta de un curso de astrología para no astrólogos. Quisiera aclararte antes de que demos inicio formal a los diferentes contenidos que te voy a compartir en esta sección, que tengas presente que más que un curso, lo que te estoy compartiendo es mi experiencia en la forma en que yo mayoritariamente uso y aplico la astrología. Cuando te digo mayoritariamente, pues digamos es como el día a día, normalmente utilizo esta disciplina para diferentes procesos cuando me involucro con otras personas y conmigo mismo. Realmente lo que te voy a compartir en esta serie de videos tutoriales es eso, es mi experiencia principal en el uso y aplicación práctico y real de las tesis y postulados astrológicos, principalmente en un tema que tiene que ver con identificar los perfiles y potenciales que tenemos los seres humanos. Esto no es un curso formal para aprender astrología. Existen, digamos, varias formas en las cuales lo puedes hacer. Digamos, la más sencilla y la más simple es a través de un libro de astrología, o también hay muchos sitios web en los cuales puedes encontrar propuestas gratuitas o cursos ya pagos. De manera no formal o formal con diferentes astrólogos o centros de astrología. Entonces, es importante para mí que tengas presente esto, que en esta serie de videos lo que te voy a compartir es, pues obviamente, un marco teórico en el cual se fundamentan las tesis y postulados astrológicos, pero lo que más me interesa son las aplicaciones prácticas y reales del día a día que puedes hacer y usar con la astrología, que en su momento esto fue lo que me maravilló y lo que me sorprendió y me sedujo a tomar la iniciativa hace bastante tiempo de empezar a estudiar astrología y obviamente también de desarrollar un software para estudiantes y profesionales de la astrología. Entonces, te repito, lo que vas a encontrar en esta serie de contenidos es mi experiencia personal en cómo utilizo yo la astrología como una herramienta para potenciar y optimizar las relaciones que tenemos con otras personas a nuestro alrededor y a nuestro entorno. Entonces, espero que esta propuesta sea de tu interés, de tu agrado, que este curso no formal de astrología para no astrólogos, donde vamos a trabajar los lineamientos básicos de la astrología, pues te sea de utilidad y de ayuda en tus procesos personales. Y si nunca has tenido oportunidad de conocer o dar el conocimiento astrológico, pues sea la pauta para que decidas si en algún momento deseas asumir un proceso formal en lo astrológico con diferentes propuestas que hoy en día puedes encontrar de forma presencial y también de forma virtual. Entonces, nos vemos en las primeras presentaciones de este curso de astrología para no astrólogos.